musical. Para las antenas, y espérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Este es el elenco de lujo de la nueva película de David O. Russell. Rami Malek, Zoe Saldaña, Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy y Robert De Niro conforman este proyecto que todavía no tiene título ni se ha revelado detalles de su trama. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.